Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Empezamos un programa más de Desfase Insomne, siendo lunes, inicio de semana, arrancamos con mucha música, muchos estrenos. ¿Qué más, muchachos y muchachas? Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Este es el Desfase Insomne, primer lunes del mes de junio. Sí, lunes 4. Medio año ya, wow. Con mangos, ¿cómo pasa el tiempo, no? Medio año y a 9 días del mundial. A 9 días del mundial, o más bien que pasa el tiempo rápido. Y ya tengo ahí mis horarios para ir. Ah, los horarios del mundial. Está maravilloso. Hay que hacer. Podemos hacer la polla goleadora, la de Desfase Insomne. Podríamos hacer hasta una polla goleadora. Podría ser y que no sé, podrían postearnos sus marcadores. No marcadores. Voy a hacer más fácil. Solamente, pronósticos de quién pasa. Vaya seleccionando a su equipo favorito. Exacto. Y a su jugador. Al posible goleador del campeonato mundial. Ah, ese es bueno. Goleador. Y el arquero más goleado. También puede ser el arquero más goleado, el goleador y el equipo favorito. ¿Qué les parece? Oye, está full, pero... Sí, no, están muchas cosas. Bueno, ya. Pero no está mal. ¿Ustedes tienen sus favoritos? No, todavía no me he sentado a analizar. ¿Todavía no te sientas a analizar? Vamos a hacer. Yo ya tengo mi favorito. A ver, final. La verde amarela. Ah. Sí, total. Brasil yo creo que va a ser el campeón del mundo en este año. Pero, o sea, yo creería que va a ser, estoy casi seguro que va a ser un sudamericano. Yo creo que se queda en Europa. Nuevamente se queda en Europa. Yo creo que sí. Sí, yo creo que se va a compensar, verás. Porque como el anterior mundial fue de Brasil y ganó un europeo, ahora este mundial en Europa va a ganar un sudamericano. No sé. Las lógicas de camino. Está bien, vamos a ver. Vamos. Pero bueno, cerca el mundial. Pero ahora, bueno, todavía estamos medio lejos del mundial, pero tenemos también cosas súper chéveres. Tenemos un montón de estrenos. Hoy tenemos estrenos, tenemos info, tenemos un mini especial, tenemos varias cosas. Y nos vamos con este anuncio de un evento. Sí, queríamos empezar invitándoles este anuncio que va a estarse estrenando una obra de danza. Que la Sala Mitómana presenta a Denise Neira con su obra 12 Casas, un Jardín, que es de jueves a sábado, va a ser esta semana y también la siguiente. Es una obra inspirada en la novela La Mujer Ensimismada de Mechú Gutiérrez, para la conceptualización narrativa y en el texto Atmósfera de Peter Sumot, para el desarrollo de la metodología de improvisación. 12 Casas, un Jardín es un trabajo que entreteje arquitectura, movimiento y sonido mediante el transitar de tres mujeres por las atmósferas de sus habitaciones íntimas. Ellas no se relacionan entre sí y no pretenden que pase nada entre ellas. Nada pasa. Esto es en la Casa Mitómana, es en la Martín Utrera, DN31, 296, Mariana de Jesús. Las funciones 7, 8, 9, 14, 15 y 16 a las 19:30. El costo es de $8 en la Casa Mitómana, Invernadero Cultural. Dicho eso, cordial invitación. La próxima semana vamos a estar hablando con la Denise sobre este evento, más bien sobre esta obra, que nos cuente un poco más y nos haga la invitación. Y vámonos con algo de estrenos. Estrenos nacionales. Nos vamos con Black Mama. Este es su nuevo disco, Cimarrona. Entonces vamos con eso y regresamos en Después de Insomnio. Después de la canción, ¿les parece si hablamos un poquito de Cimarrona? Volvemos hablando de Cimarrona. De entonces. Una. Lo que vamos a oír es del primer tema de este nuevo disco y se llama Infinito. Perfecto. Regresamos. Escuchamos a Black Mama y los White Niggas en este disco que lo sacaron hace poquito en estos días. Es el primer, lo que escuchamos es el primer tema de este nuevo disco que se llama Cimarrona. A finales del año pasado, Ana Cano, alias Black Mama, viajó a Madrid desde Quito con un montón de canciones, ideas y un sinfín de grabaciones de unos maravillosos músicos con los que estaba colaborando, The White Niggas. La conexión que surgió fue más allá de las distancias, las razas, los sexos y las religiones, y fue simplemente música. Es algo de la crónica que narra en su sitio oficial el SoundCloud Black Mama, refiriéndose a este disco que está hace poquito al aire y que en realidad está sonando chévere. Está sonando bastante bien. Cimarrona contiene 10 canciones llenas de sinceridad, rabia, furia, denuncia, amor, porque en todo esto interviene el raudal a raudales el amor por cada letra, el amor por la dignidad de ser artista, madre, mujer, luchadora, luchadora de lo suyo y de los demás. En unos tiempos donde es tan caro tener una opinión sincera, un puntal donde apoyarse para continuar la batalla, nos dice la presentación de este disco de Black Mama. Chévere, está buenazo. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí, a mí me gustó. Lo primero que escuché... Suena súper bueno. Eso es bacán. Eso se aprecia siempre cuando, digamos, un artista ya tiene trayectoria, que tenga este tema del cuidado, de que la música, de que los arreglos, de que la grabación sea buena. Esto permite también que la presentación a otros festivales fuera del país sean posibles. Sí, ayuda mucho. Y otro artista que está haciendo las cosas bastante bien es el Toño Cepeda, que también estrenó esta semana... Este fin de semana, digamos, estrenó un nuevo videoclip y que además salió con un videojuego. Ah, un nuevo videoclip con videojuego incluido. Pero es solo para Android. Oh. O sea, ¿quién tiene Apple aquí? ¿Quién tiene iPhone? Android aquí. No, Android yo tengo. No, yo no sé ni qué tengo porque mi sistema operativo es chino y no sé ni qué será. No tengo bueno, pero idea la gente que nos está escuchando se puede instalar y que tenga Android este juego que... Yo no pude ver todavía, pero voy a intentarlo esta semana. Y pues el Toño lanzó su video esta semana de series animadas. Y el video está súper bacán, ya lo vamos a postear también en nuestras redes sociales. El video como que rompe, o sea, entra en una estética medio como que antigua, vuelve a lo vintage ya. Una onda medio videojuego también. Y ochentera. Ochentera, así como tipo Atari. Ah, ya, de las primeras consolas. Sí, un poco más nuevo, digamos, pero con esos colores... Y con esa estética y bastante animación, está súper bacán, el video me gustó full. Es que lo nuevo de Toño Cepeda me gusta, tiene cosas muy chéveres. Está, o sea, las nuevas cosas que yo he escuchado de Toño Cepeda, lo que ha sacado, me parece chévere. Me parece y bueno. Nada, pues entonces vamos a escuchar esta canción que forma parte de este videoclip que lo acaba de estrenar Toño Cepeda. Esto se llama Series Animadas, chequenlo. Regresamos. Sabes, miles de antorchas buscan. esto que escuchábamos era Series Animadas, el nuevo video que estrenó hace poquitos días Toño Cepeda, que es parte del disco que está promocionando. ¿Alguien sabe qué será de Beyond Board? Es una buena pregunta. ¿O de Cancán? Es una buena pregunta. Yo sé, por ahí me dijeron, me chismearon que Cancán volvía. Ah, Cancán volvía. Ah, maravilloso. ¿Con pero todo así fresco? Con disco todo nuevo, con todo. Ahí dicen que están ahí como viéndose, juntándose. Viéndose las caras. Practicando, dice. Escribiendo nuevas canciones. Ahí por ahí en una reunión de músicos se filtró la información. Pero habrá que esperar, habrá que ver si eso se concreta, porque el Toño está con su disco, el Daniel está pues grabando cosas, y la Denise, bueno, la Denise no sabemos, desde Frailejones no le he escuchado en algún proyecto, ¿no? No, en realidad, el silencio otorga. El silencio otorga. Entonces esperemos a ver si es que regresan. Y los Björn, ni idea, yo me acuerdo haber estado en el Saque el Diablo, que fue brutal ese concierto, se disfrutó. Saludos a Carlo y a Darío, con quien se bailó ese día. Pero de ahí no sabe nada más, pero ojalá hayan nuevas cosas, ¿no? Pero en todo caso los proyectos como que independientes de los integrantes están sonando como bacán, están, ¿no? ¿Sí? Siguen sí, haciendo sí, cosas chéveres. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y hablando de bandas legendarias ecuatorianas, nos vamos ahora con este homenaje al Paul Segovia, de Sally Mileto. El 1 de junio se cumplieron 15 años de la muerte de Paul Segovia. Wow. Uno de los músicos, yo diría, más influyentes del rock ecuatoriano. Sí. Uno de los, digamos, pero sí, súper influyente. Que generó como una de las etapas más fructíferas. Fructíferas, podría decirse, el rock quiteño y el rock ecuatoriano también, con la llegada de él y de Sally Mileto, ¿no? Y digamos, en el rock ecuatoriano, una de las pocas bandas que yo diría ya de culto. Sí, es que la cuestión con Sally Mileto es que puede gustarte o no te puede gustar. A mí personalmente me encanta Sally Mileto, hay muchas cosas que me gustan mucho Sally Mileto. Pero más allá de eso, Sally Mileto dio una impronta, o sea, le dio identidad. Una identidad al rockiteño, por lo menos. Entonces el rockiteño después y de antes, el rockiteño tenía sus bandas antes de Sally Mileto, que de alguna u otra forma salían, surgían, tenían cosas. Pero después, cuando entras a Sally Mileto, tú ya hablas de un rock característico de Quito. Así. Yo creo que la importancia de Sally Mileto es que logró juntar varias generaciones en esta banda. Y eso es por eso es que se convierte en una banda de culto. Es decir, cuando alguien se acerca a la música ecuatoriana, quieras o no, tiene que pasar por Sally Mileto. Y eso implica también que los músicos, pues gente como El Igor, que ya tiene una gran trayectoria en la música, pues ha juntado con su hijo, el Zac, por ejemplo. Entonces, uh-huh, cuando escuchas Trébol, sientes de ese sonido miletero dentro de la banda también. Claro, y también, digamos, y la guitarra y la voz del Paul Segovia también súper característico, ¿no? Que marcaron, yo diría, unos años importantes en el rock y hasta ahora, ¿no? Como que sigue todavía generando influencia. Sí, a mí me parece que la importancia de los Sally Mileto es que logran tener unos músicos increíbles. O sea, el Franco Aguirre en el bajo, tú le escuchas y sabes que es del Franco. Cuando escuchabas de tres y escuchabas el bajo del Franco, esa potencia era una cosa así como... Para mí, uno de los grandes discos ecuatorianos desde el tres. Sí, para mí también. Total. Sin lugar a dudas, es un discazazazazazo. Total, y a estos músicos se sumaban las líricas del Peque Andino, o sea, eran como un equipazo. Y jugaban cargados, digamos. Y eso es lo también lo valioso de los Sally Mileto, que estaban en varios espacios, como de rock muy pesado, pero también podían entrar en la trova, en la poesía, en la danza. Sí, y entraban en los teatros en el tiempo donde nadie, digamos, del mundo de rock no entraba en los teatros, ¿no? De los que empezaron con esta movida. Yo los vi varias veces en teatros pequeños, patio de comedias y lugares donde normalmente no eran espacios para el rock, digamos. Bacán. Sí, es que los Mileto sí fueron los pioneros en muchas cosas, aunque la palabra sea un poco fea algunas veces, fueron vanguardia también. Entonces fueron muchas cosas, fueron que construyeron el rock, al rock ecuatoriano en realidad. Y ahora son nostalgia, cuando escuchas estos temas que vamos a poner, dime que no te pones... Mucha Soledad, ¿qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir de Soledad? Una maravilla de tema. O sea, creo que Soledad es el tema que puede como entrar en este espacio de la música rock profunda, pero también en el lado comercial. O sea, yo he escuchado Soledad de Sally Mileto en radios mucho más comerciales, ¿no? En FM y no en programas de rock especializado. Entonces creo que este enlace entre varios espacios musicales, y pues el Principito es un guambro de la calle, que es el tema emblemático de los Sally Mileto. Claro. Entonces vamos con este doble en homenaje a los 15 años de la muerte de Paul Segovia, y nada, pues recordándole con mucha música. Un abrazo a todos los mileteros de corazón. De una, y regresamos.

Thank you. De regreso escuchábamos a Sally Mileto. Primero escuchábamos Soledad y después El Principito, es un hombre de la calle. Que estamos recordando que el 1 de junio se cumplieron 15 años de la muerte de Paul Segovia. Exactamente. Y la banda tiene unos cuantos anuncios. Mensajes. Anuncios, podríamos decir. No, bueno, la primera es que la INCRE está lanzando esta campaña Hombres No Machos. El machismo es un problema real del que muchas veces no nos damos cuenta porque está presente a lo largo de toda nuestra vida. Y eso es una interesante reflexión que hay que hacerla. ¿Cuál es la construcción de qué es ser hombre, qué es sexo, qué es género? Creo que es algo que hay que cuestionarse también por el tema de la violencia hacia las mujeres, la discriminación y todos estos espacios en donde las mujeres han sido permanentemente víctimas, si queremos decirlo así, de violencia, de machismo, de misoginia. Uh-huh. Y también juntarnos con las compañeras argentinas que están ahora en la marea feminista por el aborto legal, seguro y gratuito. Este es un momento muy importante para Latinoamérica, no solamente en Argentina, sino también en Chile. La universidad se ha movilizado y se está viendo, visibilizando. También aquí estuvimos en las jornadas feministas de la semana pasada. Este es un encuentro en donde pudimos escuchar varias miradas, varias problemáticas de las mujeres y lo que atañe ser mujer en este mundo. El tema del aborto y la despenalización del aborto está igual tomando como fuerza dentro de los colectivos feministas ahora, ¿no? Que parece que va a intentar ver si se cola al debate, ¿no? Al debate legislativo, que es un poco lo que se quiere más o menos intentar. Bueno, creo que es un momento importante para el Ecuador, una crítica a la iglesia y a todos los temas de abusos sexuales y pedofilia que está involucrada la iglesia, y así como también el tema de los embarazos de adolescentes y las violaciones uh-huh. a menores de 14 años. Creo que es importante hacer esta discusión y juntarnos a esta disputa con el poder, disputa con todos los temas, digamos, que por años han estado guardados. Entonces creo que es un momento importante. Sí. Y también hablar sobre nuestros hermanos guatemaltecos que están complicados, no solamente en el tema político, sino también esta erupción volcánica. Y nos han mandado la información de que el pueblo quiteño, solidario como siempre, están recibiendo alimentos no perecibles, artículos de aseo. En los puntos de acopio desde el Patronato San José, la Administración Zonal de Tumbaco y la Administración Zonal de Eloy Alfaro. Las donaciones se recibirán de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde hasta el mediodía del jueves 7 de junio. Así que si alguien se quiere juntar hasta nuestros hermanos de Guatemala, bien recibido cualquier ayuda que puedan llegar. Bacán. Una bestia. Yo vi las imágenes de la erupción. De la nube piroclástica con el material ceniza, pero incandescente. Y es bestial así. Ajá, es súper fuerte. Y hay unas imágenes muy fuertes. Entonces, ya tienen toda la información si es que alguien quiere sumarse a esta campaña solidaria con la gente de Guatemala. Sí. Y vamos despidiéndonos. Estamos cerrando ya el programa. Nos vamos a despedir con un último estreno. Esto está a cargo de Gorilas. Ahí al Adrián que se ponga pilas porque nos saltamos un tema. Y nada, nos despedimos con Gorilas, un estreno. Sí, vean el video de Gorilas. Buenísimo. Está buenísimo. Como siempre. Ajá, como siempre. Pero es maravilloso. Sí, aparece Jack Black tocando la guitarra. Está bueno, está muy bueno. A mí me gustó muchísimo este video de Gorilas. Véanlo, por favor. Entonces, les dejamos con esto y nos encontramos en otro Despacio Insomne el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y lo pueden escuchar desde mañana, también subido el programa. Ah, ya, buenísimo. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, muchachos. Adiós. Cause right now that's the ball where we be trained. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the picture. See the state.